Torre de Babel por CCEMX Radio. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Sonia De Siga y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora, pues hoy estaremos contando algunos cuentos y leyendas africanas. En la sección La Canasta Surtida conocerán algunos datos geográficos del continente africano y más adelante les platicaremos qué son los baobab y por qué son los árboles más ancestrales de la región. Además, les diremos qué son los griots y por qué son tan importantes para la tradición oral africana. Y en el yerberito les contaremos el cuento popular africano de cómo la sabiduría se esparció por el mundo. Y más adelante escucharán el cuento Wolof, cómo curar el miedo, y la leyenda tradicional, el castigo de los monos. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Carolina Cortés. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Esperamos que les guste mucho esta emisión. Ella nos acompañará en esta nueva aventura. No dejen de escucharnos, vamos a empezar. ¡Ay, permiso, permiso! Disculpe, señorita, ¿sabe si esta es la fila para abordar el vuelo a Camerún? Ah, sí, está usted en lo correcto. ¿Usted también viaja? Sí, claro. Por eso estoy formada para... ¡Ay, qué bien! ¿Sabe? Yo tengo el asiento 19, pero no se me da muy bien ubicarme. Ojalá alguien por aquí me pueda ayudar. Ah, no se preocupe. Me temo que seremos compañeras de viaje. Yo tengo el asiento 20. ¡Ay, qué suerte tengo! No sé usted, pero a mí me gusta mucho platicar en los viajes. Espero que no le moleste. Además, es un viaje largo y habrá muchas cosas que contar. Ah, sí, supongo. Aunque yo pensaba ir leyendo o viendo alguna película por... ¡Ay, no, señorita! Si lee, se va a marear. Y si ve películas, no podremos conocernos. Claro, justo en eso lo tenía pensado. ¿Sabes? Yo nunca he ido a algún lugar tan lejano. Nunca he estado en África. Ay, pero me da miedo. Es que en la tele dicen que ahí hay tantas enfermedades y tanta pobreza. Señora, creo que usted puede estar un poco equivocada. ¿Sabía que África no solo es enfermedad y pobreza? Es una región llena de tradición. Atlas. ¿Sabías que África es el tercer continente más grande por extensión territorial del mundo, ubicándose solo por detrás de Asia y América? Para que tengas una idea de su tamaño, en sus 30 millones de kilómetros cuadrados de territorio cabe 3 veces el continente europeo completo y más de 15 veces México. La División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas estima que en 2017 vivían en el continente más de 1.286 millones de habitantes y se calcula que para el año 2050 su población será el doble, superando los 2.500 millones de personas. África es el continente con más países del mundo. 55 estados independientes lo integran, los cuales están agrupados en la Unión Africana, una organización regional que nació en 1963 como la Organización para la Unidad Africana y que adquirió su actual nombre en 2001. ¿Y sabía usted que en África se encuentra el desierto cálido más grande del mundo? ¿En serio? ¿Más grande que el de Sonora? Por supuesto. El desierto del Sahara abarca la mayor parte de África del Norte. Se extiende desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico. ¡Ay! Espero poderlo ver en mi viaje, aunque no estaré muchos días. Tengo que regresar porque, fíjate, la amiga de una prima... Y como le iba diciendo, señora, el desierto del Sahara tiene dunas que pueden alcanzar más de 100 metros de altura. ¡Ay, pero no me interrumpas, niña, que te iba a contar de...! Pasajeros con destino a Camerún, favor de abordar en la puerta 11. Lástima, tenemos que abordar. Luego me cuenta la historia de su amiga. No, la amiga de una prima que... Oiga, mejor, ¿por qué no me cuenta qué la lleva hasta África? ¿Por qué decidió tomar vacaciones ahí? ¡Ay! Mis hermanas me dijeron que buscara una ramita de baobab. Y creo que ahí se encuentran. ¿Una ramita de baobab? ¡Sí! Por lo que investigué, creo que es un árbol muy característico de África. Seguro que sí, pero creo que lo que querían sus hermanas no era precisamente la ramita. ¿No? No, eso más bien era una forma sutil de decirle que... ¡Ay, no! Yo creo que sí querían la ramita. Estuve investigando y el baobab es un árbol muy especial. Canasta surtida. ¿Sabías que uno de los árboles más singulares del mundo son los baobabs? Esto se debe gracias a sus extrañas formas y a sus gruesos troncos que contrastan con sus pequeñas hojas. Estas plantas tienen un tronco con forma de botella, donde almacenan grandes cantidades de agua y una copa inconfundible formada por un penacho de ramas cortas, gruesas y poco ramificadas. Estos árboles crecen en Australia, Arabia, India y muchas zonas de África. En el continente africano se le conoce como el árbol de la vida, porque frutos, tronco y cortezas se prestan a múltiples usos. El aceite contenido en las semillas de sus largas vainas es comestible. El tronco sirve de alimento para el ganado en los periodos de sequía o cuando los pastos aún no han brotado. Y la madera del árbol se usa para fabricar embarcaciones. Los troncos de los baobabs pueden superar los 20 metros de diámetro. Su altura va de los 5 hasta los 30 metros de altura y sus hojas y frutos solo aparecen en época de lluvias. En su interior, algunos de estos ejemplares pueden almacenar de 6.000 hasta 100.000 litros de agua. Aunque viven entre 800 y 1.000 años, hay ejemplares que han alcanzado los 4.000 años. Bueno, el baobab seguro es un árbol muy bonito, pero... ¿está usted segura que sus hermanas no querían deshacerse de usted? ¿Deshacerse de mí? ¡Ay, claro que no! ¡Ellas me quieren mucho! No lo dudo, pero... es que creo que usted puede llegar a desesperarlas un poco porque... ¿Desesperarlas? ¡Ay, para nada! Siempre les cuento historias. Me gusta hablarles y contarles todo lo que me pasa. Conmigo nunca están aburridas. Justo a eso me refiero. No, creo que te equivocas. Seguro sí querían la ramita de baobab. ¿Se ha puesto a pensar para qué la quieren? Pues... para... ay, buena pregunta. Bueno, bueno, quiero decir que contar historias no es malo. ¿Sabía usted que en África la tradición oral es muy común? ¿Tradición oral como la mía? No exactamente, pero casi, casi. Canasta surtida. En la historia de África, la tradición oral es la fuente de información más completa y profunda. Esta representa el saber de los pueblos. A través de la tradición oral se transmiten las formas de celebrar un acontecimiento, los valores, las formas de vestir, las recetas de comida, las fiestas, la religiosidad, los cuentos, las leyendas y los mitos. Una figura característica de la tradición oral son los griots o geli, también conocidos como cuenteros o narradores de historias. Esta figura existe desde el siglo XIII de la era cristiana. El griot se encuentra en los países de África Occidental como Mali, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania y Senegal. Está presente en los pueblos Mandé Fulbe, Hausa, Songhai, Tukulor, Wolof, Serer, Mossi, Dagomba, en los árabes mauritanos y otros grupos más pequeños. El griot es el encargado de transmitir la historia de una generación a otra. En él se encuentran un cúmulo de conocimientos sobre el universo, la historia, tradiciones y diversos sucesos de la vida de los pueblos. Al mismo tiempo, se encargan de mediar en la solución de problemas, por ejemplo, los del matrimonio, transmitir los conocimientos heredados de sus ancestros. El griot no solo conoce los acontecimientos del pasado, también conoce y guarda los acontecimientos presentes. Para contar las historias, los griots se acompañan de un instrumento musical llamado kora, instrumento de 21 cuerdas típica de Senegal, cuyo sonido nos recuerda al arpa, pero cuando es tocado de manera tradicional, se asemeja al estilo de las guitarras flamencas. Los griots están presentes tanto en los festejos como en los momentos de aflicción. Además de tener un rol social, preservar la memoria, estos tienen un rol económico, ya que animan y motivan a los campesinos cantando los logros de sus abuelos, la vida de los antepasados o las de un trabajador. Esto para mejorar sus rendimientos agrícolas. Si bien los griots no esperan nada de los trabajadores, estos les proporcionan una remuneración, ya sea económica o en especie. Asimismo, tienen un rol político. Son ellos quienes sirven de propagandistas espontáneos. Son líderes naturales de la comunidad, luchas contra las injusticias y también son pacificadores durante los conflictos armados. Para los griots es de suma importancia la verdad, por lo que tienen un gran respeto hacia esta. Una de las acciones que realiza el griot antes de hablar es dirigirse a las almas de los antepasados, de quienes solicita ayuda para que no le falte la memoria. La tradición oral y por ende la figura del griot es muy importante en diversos pueblos africanos, ya que conciben la palabra como una fuerza que sale del ser supremo. Para diversas culturas africanas, la palabra es el instrumento de la creación, ya que consideran que Dios creó al hombre cuando sintió la necesidad de dialogar con alguien, por lo que quien transmite los conocimientos por medio de la tradición oral repite lo que Dios hizo con cada hombre que creó. La palabra entonces es algo divino. Por ello en África se piensa que quien falta a su palabra o miente se separa de sí mismo, de Dios y de la sociedad. Ser griot es una tradición que se hereda. De esta forma esta tradición continúa. Aunque es común que los hombres sean quienes poseen la figura de griot, también las mujeres son reconocidas por heredar este papel. Algunas de ellas son Yande Kudu Sené, quien fue la griot oficial del poeta y expresidente de Senegal Léopold Sédar Senghor, Ami Koita, Bako Dagnon, Noki Ba, Kinelambo y Candy Sek. Las mujeres griots han utilizado la palabra como medio para reclamar justicia social. Al mismo tiempo, algunas de ellas, como Bontu Garba de Mabako, utilizaba este arte como medio para dignificar el papel de la mujer en la sociedad de Mali. Además de los griots, los ancianos juegan un papel importante en la tradición oral, ya que son ellos quienes educan a los niños contándoles cuentos diariamente. Los ancianos fungen como maestros. De su palabra, los niños aprenden los valores más importantes de su tribu: el respeto a los ancianos, la importancia de compartir, así como aquellas acciones que están bien y las que están mal. Regularmente, este ritual es llevado a cabo a la sombra de lo que denominan el árbol de la palabra, o en algunos casos, bajo un baobab. Los ancianos son considerados los sabios de la tribu. Ellos saben muchos cuentos tradicionales que son transmitidos a los niños mediante la tradición oral, pero también son sabios por su experiencia, por ser los depositarios de conocimiento sobre la vida, los astros, los espíritus y las cosas naturales, lo que también es transmitido. Los ancianos son tan importantes dentro de la tradición oral que uno de los historiadores, filósofo y escritor maliano llamado Ahmadou Hampate Ba dijo que, en África, cuando un viejo muere, quema una biblioteca. La tradición oral ha sido defendida y día con día rescatada, pues mantiene la memoria y permite hacer frente a las dificultades de la vida. ¡Ay! Yo soy una sabia entonces, conozco muchas historias, como la vez que la tía de mi abuela... No creo que estemos hablando del mismo tipo de historias. Los griots cuentan las leyendas, memorias de todos los pueblos y además... ¡Ay, por eso! Como te contaba, me sabía la historia del sobrino de mi abuela. ¿Que no era la tía de su abuela? ¡Ay, sobrino, tía! ¿Qué diferencia hay? El punto es que... ¡Ah, espere! Eso me recuerda. ¿Sabe usted cómo surgió la sabiduría? ¿De los genios más importantes? No necesariamente. Cuenta una leyenda africana que... El yerberito. En Taubilandia vivía en tiempos remotos, remotísimos, un hombre que poseía toda la sabiduría del mundo. Se llamaba ese hombre Padre Anansi. Y la fama de su sabiduría se había extendido por todo el país

Creo que a ella le hubiera convenido esa cura de la que me ha hablado. Sí, lástima que en aquel entonces no me la sabía. Aunque igual creo que no le hubiera servido. ¿Y por qué no? Porque nadie sabe cuándo le va a dar miedo algo. Buen punto. ¿Y de qué trata la cura? Digo, por si algún día hay que aplicarla. Pues ahora verás. El yerberito. Érase una vez un hombre caminando solo en la maleza. Caminó tanto tiempo que fue atormentado por el hambre. Se detuvo en un pueblo. Allí le dieron comida. Incluso festejó y se rindió en su camino. Después de casarse con una joven del pueblo, se mudó allí y no pensó en irse de nuevo. Un día, después de una buena comida, el anciano se aventuró en la maleza, que desafortunadamente estaba infestada de fieras, especialmente de leones. El viejo no sabía nada al respecto. Apenas se alejó un poco, el rey de la selva se levantó con un enorme rugido. Estupefacto, el anciano temblaba en su lugar. El león se acercó. El anciano entonces se escondió en un matorral espinoso. El león miró en vano, no pudo encontrar al hombre. Sin embargo, se mantuvo al acecho durante una semana. Luego, disgustado, se fue. Y el viejo se quedó solo en su arbusto, completamente aturdido por su destino. Pasó un cazador. El hombre escuchó sus pasos y preguntó: ¿Quién va ahí? ¡Soy yo! ¿Quién es usted? Soy un cazador buscando juego. Amigo cazador, ¿me ayudarías a salir de aquí? ¿Pero cómo entraste allí? Un miedo espantoso me trajo. Pues bien, es un miedo espantoso el que te hará salir pronto. ¿Y qué vas a hacer? Lo sabrás cuando llegue el momento. Y el cazador comenzó a amontonar paja seca en el arbusto. De repente, le prendió fuego. Temeroso, el anciano saltó y con un violento impulso salió entre las espinas del peligro. El cazador lo recibió con una amplia sonrisa, se abrazaron y se hicieron amigos. Cuento tradicional tomado de Contes Wolof du Baúl, de Jean Copans y Philippe Conti, Cartala, 1988. Viéndolo bien, es una buena cura. Apuesto a que sí. Solo tienes que enfrentar tus propios miedos. Ah, ya lo creo. Aquí estoy yo, hablándole. ¿Qué? Nada, nada, era una broma. Es solo que eso me recordó una historia que puedo contarle en lo que llegamos a nuestro destino. Seguro me la contarás aunque diga que no. Llevamos 7 horas de vuelo y no te has callado. Seguro también quiere mandarme por una ramita de baobab. Me estoy empezando a pensarlo. Ay, la verdad es que por eso yo también estoy aquí viajando a África. ¿En serio? ¿También te mandaron por una? Ah, eso parece. No me extraña, niña. Hablas mucho. Te pareces a alguien que yo conocía. Aunque ahora no recuerdo bien quién. Seguramente a usted misma. No, ¿cómo voy a ser yo? Creo que era mi hermana, a la que mandaron por una ramita de baobab. Señora, creí que la habían mandado a usted. Ay, pues es verdad. El yerberito. Cuenta una antigua leyenda africana que hace miles de años los monos hacían compañía a los humanos en sus pueblos y aldeas. Además de que tenían la misma capacidad para hablar que los hombres, conviviendo y trabajando codo con codo. Pero un buen día, los hombres decidieron celebrar una fiesta por todo lo alto, en la que sonaron los tambores y corrieron litros de vino de palma, prolongándose los bailes y festejos durante toda una semana. Las 200 tinajas de vino que el jefe de la tribu encargó para tal fiesta llegaron a terminarse. Pero no sin que el mismo jefe hubiese bebido de ellas más que el resto de asistentes. Al día siguiente de terminar tamaña celebración, el jefe decidió ir a visitar la aldea de los monos, preso de las consecuencias de tanta bebida. Con las piernas temblorosas y la visión nublada, pero con gran alegría en su corazón, llegó finalmente a la aldea. Pero para su sorpresa y decepción, los monos decidieron reírse de él y de su resaca. Durante largo rato se burlaron del jefe de los hombres hasta que éste decidió que ya le habían faltado bastante al respeto y se marchó muy enfadado. El jefe de los hombres expresó entonces sus quejas por el mal comportamiento de los monos ante el dios Nazamé, quien prometió hacer justicia. Y así fue como Nazamé mandó llamar al líder de los monos y le pidió explicaciones por su mal comportamiento. Pero solo obtuvo el silencio como respuesta y le condenó a vivir el resto de sus vidas al servicio de los hombres para reparar la falta. Pero cuando los hombres requirieron del trabajo de los monos, estos le contestaron que jamás les servirían, y el jefe de los hombres tramó un plan para poder castigar tal insolencia. Otra gran fiesta fue organizada, pero en algunas tinajas se sirvió vino con unas hierbas narcóticas, y después se marcaron aquellas que contenían vino normal para que los hombres no se equivocaran de tinaja. Los monos llegaron pronto y comenzaron a bailar y a beber sin control, hasta que pasado un tiempo sintieron una gran pesadez en los párpados y quedaron dormidos, siendo rápidamente atados por los hombres. Los monos despertaron de la peor de las maneras, recibiendo los latigazos de los hombres y tratando sin éxito de evitar los golpes. Una vez que los latigazos cesaron, los monos fueron relegados a realizar las peores tareas de la aldea, pero pasado un tiempo se encararon con los hombres denunciando el trato al que habían sido sometidos, pero tal acción solo tuvo como consecuencia que los hombres decidiesen además cortarles la lengua. Y así fue como los monos decidieron escapar de la crueldad del hombre y marcharse a lo más profundo de la selva, desde donde aún continúan emitiendo sus chillidos y saltando como si todavía estuviesen recibiendo latigazos. El castigo de los monos, leyenda africana. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos que les haya gustado este programa sobre cuentos y leyendas africanas. Recuerden que nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Se despide de esta emisión Carolina Cortés. ¡Nos escuchamos pronto! Participaron en la realización de este programa Erandi Arellano, Carolina Cortés, Alma del Valle, Héctor Herrera y Sonia Désiga en la elaboración del guión, Carolina Cortés y Héctor Herrera en edición y Felipe Castillo en producción. Los invitamos a continuar con la programación de CCEMX Radio y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Sonia Désiga. Gracias y hasta entonces.